Gil, cuénteme primero sobre su truco más ingenioso, aquel que utiliza para atrapar al mayor número de personas. Diablo, si me obligas a entregar este secreto, significará mi pérdida de millones de personas que aún viven y miles de millones que aún no nacen. Te suplico que me permitas pasar por alto esta pregunta. Gil, así que su majestad el diablo le teme a una humilde criatura atada a la tierra, ¿es correcto? Diablo, no está bien, pero es correcto. No tienes derecho a robarme mi herramienta profesional más necesaria. Por millones de años he dominado a las criaturas atadas a la tierra a través del miedo y la ignorancia. Ahora vienes y evitarás que utilice estas herramientas al obligarme a decir cómo las utilizo. ¿No te das cuenta de que me obligarás a soltar a aquellos que prestan atención a esta confesión que me estás forzando a dar? ¿No tienes piedad? ¿No tienes sentido del humor? ¿No tienes espíritu deportivo? Gil, deje de andarse con rodeos y comience a confesar. ¿Quién es usted para pedirle clemencia a quien destruiría si pudiera? ¿Quién es usted para hablar de espíritu deportivo y de sentido del humor? ¿Usted, quien mediante su propia confesión ha preparado un infierno en vida sobre la tierra, en donde castiga a personas inocentes a través de sus miedos y su ignorancia? En cuanto a que me dedique a mis asuntos, es justamente lo que estoy haciendo al obligarlo a decir cómo controla a las personas a través de sus propias mentes. Mi asunto, si puede llamarse asunto, es ayudar a abrir las puertas de las prisiones autoerigidas, y en las que hombres y mujeres están confinados debido a los miedos que ha implantado usted en sus mentes. Diablo. Mi principal arma sobre los seres humanos consiste de dos principios secretos mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio, implanto el hábito de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema, se dirige justo hacia las puertas de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman infierno. Gil, describa todas las formas en las que induce a las personas a vagar. Defina la palabra y díganos exactamente a qué se refiere. Diablo. Puedo definir mejor la palabra vagar diciendo que las personas que piensan por sí misma nunca divagan, mientras que aquellas que piensan poco o nada por sí mismos son indecisas. Un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Preferiría dejarme ocupar su mente y pensar por él en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismo. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni combatir. No sabe lo que quiere de la vida y pasa su tiempo obteniendo solo eso. Un vagabundo es aquel que permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son propias. Muchas de ellas se las doy yo. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón, yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Gil, creo entender lo que es un vagabundo. Hábleme sobre los hábitos precisos de las personas mediante los cuales induce a vagar por la vida. Comience por decirme cuándo y cómo obtiene primero el control de la mente de una persona. Diablo. Mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces implanto las bases antes de que el dueño nazca. Esto lo hago manipulando la mente de los padres. Algunas veces voy más allá y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman herencia física. Por lo tanto, verás que tengo dos aproximaciones a la mente de una persona. Hill. Sí. Continúe y describa estas dos puertas por las que entra y controla las mentes de los seres humanos. Diablo. Tal y como lo he dicho, ayudo a traer a tu mundo a personas con cerebros débiles, concediéndoles, antes de nacer, la mayor cantidad posible de debilidad de sus ancestros. Ustedes le llaman a este principio herencia física. Después de que las personas nacen, utilizo lo que ustedes, atados a la tierra, llaman ambiente, como un medio para controlarlas. Aquí es donde el principio del hábito hace su aparición. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno, entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio de la mente. Hill. Hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla las mentes de las personas. Diablo. Ese es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos puedo entrar a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces, puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Hill. Estoy comprendiendo sus métodos. Ahora, volvamos al hábito de la indecisión. Díganos todo sobre ese hábito, ya que dice que es su truco más ingenioso para controlar las mentes de las personas. Diablo. Como dije antes, les enseño a las personas a vagar durante su infancia. Las induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas. Los hábitos se relacionan. Vaga en una dirección y pronto estarás vagando en todas las direcciones. También utilizo los hábitos ambientales para atrapar definitivamente a mis víctimas. Hill. Ya veo. Su tarea es entrenar a los niños en el hábito de la indecisión, induciéndolos a pasar por la escuela sin metas ni objetivos. Ahora, hábleme sobre algunos de sus otros trucos mediante los cuales provoca que las personas se conviertan en indecisos. Diablo. Bueno, mi segundo mejor truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de padres, maestros de escuelas públicas y tutores religiosos. Te advierto que no me obligues a mencionar este truco. No reveles este truco. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores que me ayudan a utilizarlo. Si publicas esta confesión en forma de libro, tu libro será excluido de las escuelas públicas. Será condenado por la mayoría de los líderes religiosos, y la mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Los periódicos no se atreverán a ofrecer críticas. Millones de personas te odiarán por haberlo escrito. De hecho, A nadie le agradarás tú o tu libro, excepto a aquellos que piensan. Y sabes que pocas personas de este tipo existen. Mi consejo es que me permitas pasar por alto la descripción de mi segundo mejor truco. Gil. Así que, por mi propio bien, usted desea ocultar la descripción de su segundo mejor truco. A nadie le gustará mi libro, excepto a aquellos que piensan, ¿eh? Muy bien, continúe y responda. Diablo. Lamentarás esto, señor atado a la tierra, pero tú pagarás la broma. Por este error tuyo, desviarás la atención de mí hacia ti. Mis colaboradores, que son millones, se olvidarán de mí y te odiarán por descubrir mis métodos. Gil, yo no importo. Dígame todo acerca de este segundo mejor truco con el cual induce a las personas a vagar con usted hasta el infierno. Diablo, mi segundo mejor truco no es para nada el segundo. Es el primero. Es el primero porque sin él jamás podría controlar las mentes de los jóvenes. Los padres, maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos sin saber sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras, sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. Gil, apenas puedo creerle, Su Majestad. Siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Diablo, ahí es donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo controlo al 98% de las personas en el mundo. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial, necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso, porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Gil, comprendo cómo le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno. Pero, ¿cómo sigue haciendo que le teman a usted y a su infierno cuando crecen y aprenden a pensar por sí mismos? Diablo. Los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo. Y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. Gil, ¿no es eso tomar injusta ventaja de un ser humano contaminando su mente antes de que entre en total posesión de ella? Diablo, todo lo que me sea útil para lograr mis fines es justo. No tengo limitaciones tontas como el bien y el mal. La supremacía está bien para mí. Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes. Gil, entiendo su diabólica naturaleza. Ahora, volvamos a sus métodos para inducir a la gente a vagar hacia el infierno aquí en la tierra. A partir de su confesión, veo que se hace cargo de los niños mientras sus mentes son jóvenes y flexibles. Dígame más acerca de cómo utiliza a los padres, a los maestros y a los tutores religiosos para hacer que las personas deambulen. Diablo. Uno de mis trucos favoritos es coordinar los esfuerzos de padres y tutores religiosos para que trabajen juntos en ayudarme a destruir el poder de los niños de pensar por sí mismos. Utilizo a muchos tutores religiosos para socavar el valor y el poder de pensamiento independiente de los niños, enseñándoles a temerme. Pero utilizo a los padres para que ayuden a los tutores religiosos en esta, mi principal labor. Gil, ¿cómo ayudan los padres a los tutores religiosos a destruir el poder de sus hijos de pensar por sí mismos? Nunca escuché tal monstruosidad. Diablo, llevo a cabo esto a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer, igual que ellos creen, en conexión con la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esta forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona, puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de sus hijos. Gil, ¿de qué otras maneras utiliza usted a los padres para convertir a sus hijos en indecisos? Diablo, provoco que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente a mi causa. En algunas partes del mundo domino las mentes de los niños y doblego su fuerza de voluntad exactamente de la misma manera en que los hombres quebrantan y doblegan a los animales de poca inteligencia. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño mientras ésta le tema a algo. Estaré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño a pensar de manera independiente. Gil, pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Diablo, sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Gil, estoy comenzando a entender cómo es que usted gana el control de las mentes de los niños a través de la ayuda de sus padres y de los tutores religiosos. Pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan en esta detestable labor. Diablo, los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado que ayuda a mi causa, enseñándoles casi todo, excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que algún día alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando este tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Gil, tenía la impresión que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Diablo, ese puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema, en la mayoría de las escuelas en el mundo, no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes se les enseña no a desarrollar y utilizar sus propias mentes, sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Ese tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no mío. Hill, ¿qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Diablo, aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por mi oposición. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruya el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas, los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. Hill afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa. Diablo, no. La indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este otro truco después de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. Hill. ¿Quiere decir que tiene un método mediante el cual puede hacer que las personas vaguen tan lejos de la autodeterminación que nunca puedan salvarse a sí mismas? Diablo. Sí. Un método definitivo y tan efectivo que nunca falla. Hill. ¿Puedo entender que afirma usted que su método es tan poderoso que su oposición no puede reclamar a aquellos a quienes usted ha atrapado de manera permanente a través de la indecisión? Diablo. Afirmo justamente eso. ¿Acaso piensas que controlaría a tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle a las personas excepto las personas mismas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema. Reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Hill. Continúe y dígame más acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Diablo. Provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. En el matrimonio, provoco que los hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este Es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de sus hijos, y los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdos sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada, ni para romper el hábito de la indecisión. En la ocupación, les enseño a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco, mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través del miedo, los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. En los ahorros, provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. En el ambiente, provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. En cuanto a los pensamientos dominantes, provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar, lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Hill. Concluyo por lo que usted dice, que la indecisión y la desidia son lo mismo, ¿es verdad? Diablo. Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia, evitar que lleguemos a una decisión definitiva, lleva al hábito de la indecisión. Hill. ¿El hombre es la única criatura que divaga? Diablo. Sí. Todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leyes definitivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad. Todo lo que se encuentra fuera de la mente de los hombres está controlado por mi oposición, por leyes tan definitivas que la indecisión es imposible. Yo controlo la mente de los hombres simplemente por su hábito de indecisión, el cual es simplemente otra forma de decir que controlo la mente de los hombres solo porque se rehúsan o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes.